Buenos días. Alrededor de las 4:45 de la madrugada, en la clínica alemana se generó un procedimiento en el cual individuos desconocidos ingresaron a dicho establecimiento a través de una ventana que se encontraba abierta. Posteriormente, otros individuos rompieron una ventana para poder ingresar también al sector del hall de atención a clientes. En esos instantes, personal de seguridad que mantiene la clínica, específicamente unos guardias, forcejean con uno de ellos, provocando que estos individuos huyeran del lugar en una camioneta de color blanco sin PPU. Al momento se está efectuando el trabajo del sitio del suceso por personal de SIP de la unidad. No hubo sustracción de especies, tampoco hubo daños al cajero automático que se encontraba en el lugar. Y en definitiva, el fiscal de turno solamente dispuso diligencias por parte de la SIP.